del diferente es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar a mi lado, el saltar de tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos, y es que uno no aprende ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siento desnudo, frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar. Nuestros corazones laten a la vez. ¿Quién soy yo sin ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué? El ritmo de la noche viste mi canción. Mejor cojo mis cosas, nena, mejor me voy. Es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel. Hoy lucho y pierdo el sentido por dormir esta noche en tus brazos. Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó. De tu lado, mi amor. Hoy se perdió el equilibrio y la balanza cayó. De tu lado, mi amor. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Nada mejor que el roce de tu piel.